tardes, bienvenidos a otro episodio más del Tablero, el podcast donde ya sabéis que suelo hablar un poco de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Soy Kabutor, vuestro presentador. Hoy vamos a tener un programa un poco más pausado y un poco más positivo, porque creo que las últimas entradas al programa han sido un poco negativas. Y hoy voy a intentar compensarlo un poco hablando de las asociaciones benéficas que hay un poco en torno a los juegos, ¿no? La más famosa, por lo menos en mi mundillo que me muevo, la más famosa suele ser la de Child's Play, que es la que montaron los de Penny Arcade, que es una página web de un cómic online, y sobre todo se centra en los videojuegos, aunque también hace cosas de juego de tablero. Y están en Estados Unidos una gente que, bueno, han tenido tanto éxito que hay muchas otras páginas web o sobre todo empresas de videojuegos que cada vez que hacen algo de caridad siempre dicen, bueno, los beneficios van a ir a Child's Play, que es ya como una gran asociación que se dedican a hacer, pues, manos hospitales y hay niños enfermos, terminales o con enfermedades graves o, en fin, siempre cosas de estas intentan un poco apoyar a los centros de llevando juguetes para que la estancia ahí pues sea lo menos negativa posible. Luego otra asociación muy famosa es la Fundación Jack Basel, que es en recuerdo del hijo fallecido del Tom Basel, el famoso reseñador de la BGG, y que hace poco ha hecho su subasta online en la BGG, donde la gente podía o bien pujar por los juegos o bien ofrecer juegos a la puja, y el beneficio de dicha puja va a parar a la fundación, que es una fundación que sobre todo es para los jugadores de tablero. Si algún día tienes algún problema, esto es como el equipo A, si algún día tienes algún problema, pues puedes contactar con ellos y puede ser que te ayuden financieramente. De hecho, ellos lo están diciendo continuamente, que dicen, si tienes algún problema, vienes a nosotros y nos presentas el caso, y dice que han ayudado ya mucha gente, y bueno, es una asociación que la verdad es que no lleva mucho, creo que lleva un par de años, pero yo lo veo muy bien. Dicen que dentro de poco van a empezar a publicar los casos suyos de, hasta en la medida de lo posible, claro, en algunos casos nos han ayudado a la gente, y que es una cosa muy buena, vamos a apoyar a esta gente. Y voy a hablar, por último, del caso más local que nos pega aquí en España, que es el de la asociación Ayudar Jugando, que ya mismo, el 8 o 9 de diciembre, hacen sus jornadas anuales, me parece que es en la zona de Barcelona, a ver que lo mire, y donde hacen pues unas jornadas con unos cuantos eventos, y sobre todo también tienen una subasta online, donde hacen un poco lo mismo que la Fundación Jack Basel, que es pujar en su página web por unos juegos, o unos juegos firmados por el autor, o juegos especiales, o bueno, cosas que, cómics que encuentran gente que los dona, y todo eso va a una puja, y con ese dinero pues luego hacen, ayudan a niños, sobre todo con problemas, ponen la página web, sobre todo con problemas pues de familiar, de padres, niños abandonados, o con problemas muy graves familiares, etcétera, etcétera. Y me parece una asociación, la verdad, que merece la pena, que si alguno estáis por ahí por la zona cerca, o si queréis participar en la puja online que se va a hacer, que creo que lo tengáis presente para que durante esas fechas, ya si me acuerdo, intentaré poner un enlace en el blog, pero sobre todo creo que es una cosa buena porque siempre es, como dicen ellos, su eslogan es para los niños, y es todo dedicado a los niños, ¿no? Intentar ayudar a niños pues con problemas, ya digo, muy graves, que ojalá nunca nosotros tengamos que pasar, ni nuestros hijos, ni nada parecido, pero que me parece desde luego una cosa que tienen un montón de socios. Otra forma que podéis ayudar es haciendo socios en la propia página web, ayudarjugando.org. Podéis haceros socios allí, podéis donar cosas, supongo que aceptarán donaciones, no sé, la verdad es que la página web es un poco parca, he estado paseándola estos últimos días y no he visto muchas cosas, no sé si quieres aceptarán donaciones, pero vamos, en cualquier caso, en la subasta siempre podéis dejar vuestro dinero ahí y llevaros algo a cambio. Incluso si sois alguien, no voy a decir famoso porque en este mundillo nadie es famoso, pero si sois alguien, un artista o un diseñador o algo, y queréis donar algo, seguro que si os ponéis en contacto con ellos estarán muy agradecidos para luego ponerlo todo a la subasta. Como colofón especial de la jornada, tienen anunciado que en la subasta presencial, porque luego tienen las jornadas, tienen una subasta presencial, va a estar Francesco Nepitello, que es el diseñador del World of the Ring, de la Guerra del Anillo, perdón, y van a subastar una edición especial, la edición aquella que venía un libraco que valía un pastón, lo van a subastar con 5 figuras exclusivas de la edición. El propio Francesco Nepitello va a firmarlo, vamos. Yo creo que eso tendrá que salir por un pastizal, y bueno, si tenéis dinero y no os importa ayudar un poco a los niños, siempre podéis hacerlo con la excusa que es para los niños y luego llevaros a casa una pedazo de edición de la Guerra del Anillo que merece mucho la pena. Os voy a recordar otra de la página web, ayudarjugando.org, os lo recuerdo, el 8 o 9 de diciembre, Yo, la verdad, me gustaría colaborar, pero no está el asunto para muchas alegrías monetarias, pero vamos, espero que por lo menos con esta pequeña aportación sirva para algo y alguno de los que esté escuchando se anime, ya sea a colaborar, a participar, a donar algo para la subasta o a presentaros, que con solo presentaros ahí en las jornadas creo que ya debería de merecer la pena. Bueno, una vez que ya he recuperado un poco del karma perdido, vamos a ir con el amigo Celacanto, que hoy viene a hablar un poco de un tema un poco polémico. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí vamos a hablar sobre juegos, pero también sobre sus temas y un poco lo que hay detrás. La semana pasada, como visteis, tocó un tema y esta semana vamos a dejarlo un poco para sección de opinión. Y me voy a meter, aviso ya, en mi habitual disclaimer, en camisas de 11 varas, porque voy a hablar sobre juegos, sobre sus temas, pero también sobre clasificaciones. Y esto de las clasificaciones suele ser una de estas conversaciones bizantinas que nunca se acaba, en la que cada uno tiene su opinión o su idea, y bueno, yo aquí no espero a convencer a nadie, sino simplemente hablar un poco sobre lo que yo pienso y también levantar un poco el tema para agitar el debate o lo que sea. El caso es que para mí esto de las clasificaciones hay que tomárselo con mucha tranquilidad, porque siempre hablo de la teoría del mazo y la zapatilla. Las clasificaciones no pueden ser un mazo para colocar las cosas y que encajen perfectamente cada uno en su lugar, y cuando algo se mueve el sitio le das un mazazo para que se quede en el sitio donde estaba. O lo pongas en otro, sino que tiene que ser una especie de zapatilla, una especie de zapatilla donde sentirte cómodo, meterte y ver hacia dónde llegan los límites y cómo encaja y que sea flexible, que las cosas pueden moverse de un lado para el otro. Y sobre todo son útiles en los momentos en los que tú empiezas en los juegos de mesa o empiezas en cualquier tipo de afición y que tú tengas un poco de saber a dónde vas o hacia dónde se puede llegar, hacia dónde no se puede llegar, pero contando con la idea de que tiene que ser esto muy relajado y muy abierto, y tiene que ser una cosa para ayudarte, no para volverte loco, porque una vez que tú ya estás metido en un mundillo y ya controlas un poco de los temas, pues te dan igual las clasificaciones, porque te va a llegar cualquier historia y tú vas a saber de qué pie cojea, si te interesa o no y dónde meterla, pero cuando estás empezando siempre están bien para hacerte un poco una composición del lugar. Y es curioso como en los juegos de mesa, que siempre decimos que es un mercado en expansión y en el que está metiéndose gente nueva todo el tiempo, pues no hay ninguna clasificación que nos acabe de convencer a todos o que nos acabe gustando. La propia clasificación que hay en la BGG, que es la que corta el bacalao en muchos de estos temas, es un absoluto desastre y yo creo que no convence a nadie. Meten ahí juegos de estrategia separados de wargames, los juegos temáticos sobre los que hablaré después... Y parece que están un poco metidos al azar y da un poco igual. La única clasificación que parece triunfar un poco o que parece convencer un poco es esa ya que suena revieja clasificación entre los juegos abstractos, los Eurogames, los Ameritrashes y los Wargames. Que no es perfecta porque dejaría fuera cosas como los juegos tradicionales o los Party Games, pero que más o menos está siempre ahí. Y a veces da la impresión de que esa clasificación se hace un poco por la temática de los juegos, en el sentido de que los abstractos no tienen tema, los Eurogames tienen tema pero poquito, los Ameritrashes tienen tema bastante fuerte y los Wargames tienen unos temas determinados. Y bueno, pues en realidad andar a meter el tema en una clasificación es algo bastante arriesgado y subjetivo. Porque realmente estos juegos se separaban es porque provenían de antepasados comunes muy diferentes y con escuelas de pensamiento bastante diferentes. Pues los Wargames provenían de una tradición muy antigua vinculada a la simulación y que a partir de los años 70 se hicieron más populares y más complejos. Los Ameritrashes, que es un término un poco despectivo o de coña, se hizo a unos juegos que intentaban superar un poco el ámbito de los juegos comerciales americanos, acercándolos un poco al rol y a los wargames, pero sin llegar a acercárseles demasiado. Y los Eurogames iban un poco a su bola, saliendo de una tradición alemana de hacer las cosas de una determinada manera. Y en su día sí que había mucha diferenciación entre ellos. Pues los Eurogames tendían a ser más sencillos, a ser más cortos, a tener menos azar, a intentar tener mecánicas que atraparan, que permitieran que las personas que iban por detrás alcanzaran a los que iban delante si todo el mundo se divirtiera. Los Ameritrashes, en cambio, eran todo lo contrario en ello y buscaban la competencia, la eliminación de jugadores, el azar, la vinculación muy fuerte con un tema y una emoción. Hoy en día, claro está, todo esto empieza a ser una liada y es por lo que empieza a caer un poco en desuso esta clasificación, porque todas estas fronteras empiezan a mezclarse. Los Eurogames se mezclan con los Wargames. Hay muchos Ameritrashers que cogen la temática de algunas herramientas de los Eurogames para hacerlos más sencillos y más llevaderos y menos complejos. Más pulidos, podría decir una persona. Y bueno, como en esta sección solemos hablar sobre juegos y temas, si yo tuviera que hacer una clasificación de juegos por temática, haría la más sencilla de todas. Pondría en una esquina los juegos que no tienen ningún tema, los abstractos, el Go o las damas, o muchos juegos de naipes, y luego pondría en la otra esquina los juegos que tienen demasiado tema. Demasiado tema entendido en el momento en que el tema empieza a molestar en la mecánica y la mecánica deja de ser fluida porque el tema está molestando. Eso ocurre en algunos wargames, ocurre en los juegos del Fileclum de este, y por ejemplo pasaba en aquel episodio que os hablaba del Conquest of Paradise, en que había una mecánica que no tenía mucho sentido, pero que estaba ahí porque era una cosa que tenía que reflejarse de alguna manera. Y luego en el medio hay una inmensa zona gris en que los juegos no es que tengan más temática o menos temática, tampoco me gusta hablar de eso, sino en que sus mecánicas están más integradas o menos integradas con la temática que tienen. Y en toda esa zona gris tú puedes ordenar los juegos más o menos, porque luego la última palabra la va a tener cada uno. Porque esto de la temática, al final, acaba siendo una cosa que en un 80% es pura subjetividad. Pues, por ejemplo, os ponía el ejemplo hace un par de episodios de que a mí el Tigris y Éufrates de Nicia me parece que es un juego que tiene un cierto tema porque me recuerda ciertas cosas que yo he leído sobre las civilizaciones de ese periodo. Pero si tú no has leído nada de ese tema o no sabes nada, pues te va a dar un poco igual. Y lo mismo ocurre con los juegos de una serie, pues un juego de Buck Rogers o de Star Wars o de Star Trek. Si tú no estás metido en ese ambiente, pues te va a dar un poco igual los detalles temáticos y no te va a parecer tanto como otro juego que en el que sí estés metido. Además de que otra cosa que pasa, que supongo que no seré yo el único al que le ocurre, es que los juegos, cuanto más los juegas, más interiorizas la mecánica y más te vas olvidando de la temática. Yo ahora al Puerto Rico ya solo pienso en edificio azul, edificio blanco, edificio tal, y ni me paro a ver si estoy haciendo algo temático o no. Y lo mismo me puede pasar con algunos juegos cuando juegas demasiado y demasiado seguido. Por supuesto, los juegos los puedes ir clasificando más arriba o más abajo en la escala, pero la última palabra siempre la vas a tener tú. Y la vas a tener tú y tu estado de ánimo en el momento en que juegas. Pues a lo mejor te acabas de leer todos los libros de Juego de Tronos y te parece genial la partida que te estás jugando. Pero eso no tiene nada que ver con que el juego tenga unas mecánicas que estén relacionadas con el tema o no las tenga. Bueno, corto el rollo, todo esto que os he contado además tiene una finalidad que es para introducir un poco y dejar mi costura clara sobre el tema del que voy a hablar ahora, que es que alguien intentará explicar qué demonios es un juego temático. Y no me refiero a temático como adjetivo, sino a que hay una categoría de juegos modernos, que la gente les llama temáticos y que se empieza a usar de forma común. Pues la gente pregunta, recomendadme un juego temático, o este juego no es un wargame, es un juego temático. ¿Qué demonios es un juego temático? Todo esto viene de una de estas desafortunadas categorías que os decía que hay en la BGG para clasificar los juegos. Tiene una categoría que son los juegos temáticos y que ha pasado un poco al hablar popular. Y claro, yo en un principio yo pensaba que esto, los juegos temáticos, vendría a ser una forma fina de referirse a los Ameritrash, en el sentido de que, bueno, de que esto Ameritrash es un poco un término de cachondeo que quedó ahí, y esto de temáticos como más moderno, más fino, más guay. Pero luego tú te pones a ver la lista de los juegos que hay, de los juegos que la BGG dice que son temáticos, y en esa lista es que hay de todo. La mayoría, una gran parte, son Ameritrash, pero luego por el medio hay Eurogames como el Caos en el Viejo Mundo o el Winds of Plunder o el Lost Valley, incluso cooperativos, juegos con traidores, juegos viejos un poco inclasificables como el Cosmic Encounter o el Dune e incluso juegos de cartas y de naipes como el Pacific Typhoon. Entonces yo me quedo así alucinado y digo, entonces ¿qué es un juego temático? Porque hay una categoría de juegos temáticos. ¿Es que tienen más tema? ¿Es que el tema está mejor integrado? ¿Se preocupan de ello más que otros tipos de juegos? Y si, como pienso yo, el tema es subjetivo, ¿qué define lo que es temático? Porque a mí me puede parecer más temático el último juego que estoy jugando porque me está ilusionando más. La solución a todo esto me la acabaría dando un poco Mark Johnson. Mark Johnson es el podcaster de Wargame to Go, al que tengo que citar aquí, y que en una segunda parte de un famoso programa que tenía sobre mecánica y temática, que no estaba tan bien como la primera parte, pero en la que decía, hablaba un poco sobre esto en relación a una persona que con la que había estado hablando y que le hablaba del Small World. El Small World, ya sabéis, es un juego que es una reimplementación del Vinci. El Vinci era un juego, un Eurogame antiguo sobre civilizaciones antiguas y que se volvió a lanzar con mucho más éxito, con un decorado gráfico más bonito, un diseño gráfico más bonito y con un tema fantasía medieval. Y esta persona le decía a Mark Johnson que la habían acertado mucho porque el Small World era mucho más temático que el Vinci. Y claro, esto a Mark Johnson le parecía mal, a mí también, porque va a ser más temática la fantasía heroica que las civilizaciones antiguas en Europa. Y si tú te pones a ver la lista de los juegos temáticos en la BGG, te das cuenta de que, pues, de los 20 primeros, 10 son de fantasía, 7 son de ciencia ficción, y la mayoría van sobre estos temas. Y a la conclusión que llegaba él, y que me clarificaba un poco esto, es que realmente los juegos temáticos no se compartieran unas mecánicas o unas ideas o una mayor vinculación con el tema, sino que los juegos temáticos lo que hacían era tener temas que iban a ser mejor admitidos o mejor tragados por una audiencia media de Board Game Geek o también americana o española, da igual. Unos temas que te van a entrar más fácilmente porque son más atractivos. O dicho de otra manera, que sería la única forma de encajar todo esto que he dicho, son juegos de temas frikis. Y dicho esto, de los temas frikis, sin que suene mal o que suene despectivo, ¿eh? Que aquí, servidor, pues no voy disfrazado por la calle, pero tengo mi bufanda multicolor de 9 metros para llevar en invierno. El caso es que esa palabra es la única que podría un poco definir todos los temas que engloban y que son comunes a los juegos temáticos. Pues ciencia ficción, series de televisión, fantasía heroica, películas famosas. Temas conocidos, y aunque los Eurogames insistan en hacer temas históricos, pues mucho más populares y mucho más atractivos en una primera vista para el público medio de Board Game Geek. Pero claro, igual que muchos americanos tienen problemas porque Board Game Geek tenga la palabra geek en su nombre y siempre están protestando y diciendo que hay que cambiarlo, pues nunca tolerarían que hubiera una categoría que fuera Geek Games o juegos frikis, con lo cual tiene que inventarse un eufemismo como temáticos. Y a mí no me importa que haya una categoría como juegos temáticos, pero sí me fastidia cuando la gente pierde la perspectiva de que es un eufemismo para no referirse a eso. Y que la próxima vez que alguien me venga y me pregunte por un juego temático, no hay que mirar los juegos temáticos que llaman temáticos y darle uno, sino que lo que hay que preguntarle es ¿y tú qué lees? ¿O qué has leído últimamente? ¿O de qué tema te apetecería jugar a un juego? Y nada más, voy cerrando el chiringo. Espero que no me oyen demasiado los amantes de los juegos temáticos. Yo mismo algún día tendré que buscar alguna excusa para hablar de alguna Ameritrash y sobre todo el Arkham Horror, pero no será la semana que viene. Hasta entonces, adiós. A mí la verdad es que esto de los juegos temáticos me recuerda, sobre todo cada vez que alguien dice los juegos temáticos me recuerda mucho hace cuando yo era joven, ¿no? Empezamos a jugar a los juegos de tablero, que estábamos jugando al rol y vinieron unos amigos, unas personas que en aquel momento no conocíamos pero que luego serían amigos y que empezaron a decir, no, es que nosotros el rol esto no nos va mucho pero nos gusta más jugar a otro tipo de juegos y nosotros, ¿qué juegos? Y siempre decían, son juegos temáticos. Ahora llegaban y decían, bueno, pues tráete uno de esos y de repente llegaban un día y te traían el Conquistador de Avalon Hill, ¿no? o el Kremlin o el yo qué sé, el Black Bear, ¿sabes? Y claro, ahora te ríes porque dices, joder, pues dile tú ahora a uno que el Conquistador es un juego temático. Y en su época los llamábamos juegos temáticos porque eran sobre un tema, no era el típico parchís o el típico... Por eso siempre que alguien dice un juego temático me acuerdo de aquella época cuando no era joven y llamábamos a los juegos temáticos cualquier juego de Avalon Hill. Prácticamente lo único que no metíamos en la categoría era las pocas partidas que jugábamos al MBT, pero todos los demás los metíamos en la categoría temáticos, que era todo un mismo saco. Y luego otra cosa que me recuerda a esto es Con el juego Mio el Sync de Carrier, el año pasado hubo una nominación en los juegos Print and Play que hicieron los del gremio y eso, y alguien nominó mi juego, el hundir el portaaviones, lo nominó como mejor wargame, que luego ganó con un triple empate en la categoría. Y claro, yo dije, hombre, para mí no es un wargame, ¿no? Es un juego que un wargamero podría jugar porque es un tema, pues, que es de hundir un portaaviones en la guerra del coral, en la batalla del coral y tal, pues sí, del mar del coral, pues sí, es un juego que le puede gustar a los wargameros, pero no es un wargame para mí. Pero bueno, yo, oye, si me lo nominaron y tal. Y hace poco alguien hizo una geek list que tiene, que es mejores juegos print and play, o mejores wargames print and play. Y también lo añadieron en el Sync de Carrier. Y digo, bueno, yo no voy a decir nada. Y esto es como decía uno, esto el wargame uno lo reconoce cuando lo ve, ¿no? Es un poco como el porno. Si tú quieres que sea wargame, es wargame. Y si no, no es wargame. No tiene una clasificación. Por eso digo que esto de las categorías y eso, sí, la BGG, las categorías están mal. Pero no hay una forma de hacerlo, porque siempre hay juegos que están en esa línea de nadie, en ese tal, siempre habría excepciones. Con lo cual yo creo que cuanto más genéricas fueran las categorías, mejor. O sea, tenía que haber una categoría que fueran Eurogames, abstractos, temáticos, por así decirlo, y ya está. Y tampoco es que hacen falta muchas más categorías de Wargames. Es que no... Ahora, ¿cómo clasificas cada juego? Pues ya podemos estar discutiendo y nunca jamás nos pondríamos de acuerdo, pero bueno. En fin, vamos a lo del lío, que es lo que jugamos el fin de semana. Y ya que estamos hablando de juegos temáticos, nada más temático que el primer juego que jugamos, que es el Spartacus, A Game of Blood and Treachery. ¿Qué os parece mi inglés? Pues el juego este, diseñado por Aaron Dill, John Kowalewski, Sen Siwert, que nunca jamás lo he oído en la vida, y que por lo visto va a tener una distribución en España, según la BGG, ahora mismo, en noviembre o para finales de año, debería tener una distribución en España. Lo cual es muy extraño porque he mirado la empresa que lo distribuye, que es Battlefronts Miniatures, y esta gente, vamos, debe ser que son grandes fans de la serie de Spartacus, porque este juego está basado en la misma serie de televisión, de los gladiadores de Spartacus y eso, y deben ser grandes fans porque la verdad es que su línea de juego no pega nada con esto. Pero bueno, vamos al lío. Pues Spartacus es un juego de 2 a 4 jugadores, aunque yo creo que debería ser 3 o 4, porque incluso 4, si podéis, mucho mejor. Porque es un juego donde cada jugador no lleva un gladiador, sino que lleva un establo de gladiadores, ¿no? Una casa de gladiadores. Y cada uno tiene que ir intentando, pues, pelear para llegar a tener la mayor influencia, que son 12 puntos de influencia. Y esto se hace, pues se puede hacer, pues, ganando peleas con tu gladiador o simplemente siendo el anfitrión de las peleas. Hay una puja y el que gana la puja es el anfitrión de las peleas. Por eso el dinero es muy importante. Y el dinero se gana, pues, usando cartas, y también se gana en la subasta, en la apuesta. La apuesta de los gladiadores es muy importante. Yo pensaba que el juego, aunque era para 2 a 4 jugadores, pensaba que cuando había un evento de estos salían 4 gladiadores ahí a la arena y se pegaban de espadazos entre ellos. ¿Qué vas? Las peleas son 1 contra 1. Que es un poco la parte un poco más, no voy a decir floja, pero la parte un poco, yo creo que lo podían haber hecho un poquito más gracioso del juego. Pero claro, también tienen que pensar que el juego tiene que tener una duración un poco normal. De hecho, el juego te dice en la duración corta, te dice que es 1 o 2 horas, la media es de 2 a 3 horas y la larga, por lo visto, debe ser de 3 horas para adelante, todo lo que te dé. Básicamente diferencia desde dónde empiezas hasta de dónde empiezas en la barra de influencia hasta que acabe la partida. O sea, en la partida corta, que es la que nosotros jugamos, empiezas en 7 y tienes que llegar a 12. Es decir, solamente tienes que ganar 5 puntos de influencia. Que parece mucho, pero la verdad es que nosotros la partida nos duró hora y pico, lo cual es una duración bastante buena y la partida te deja un gusto bastante, bastante bueno. El caso es que el juego, cada uno, hay una mecánica muy sencilla, que es, primero hay unas cartas, se reparten unas cartas, que juegas unas cartas de intriga, por así decirlo, y luego hay una subasta. Hay una subasta, son unas cartas, pueden salir esclavos, o pueden salir gladiadores, o pueden salir cosas raras, ¿vale? O equipo, cosas así. Y tú haces la puja, te llevas la puja al cacharro y te la asignas a tu establo. Y luego hay una puja para ver quién es el anfitrión. El que gana la puja, quién es el anfitrión, invita a otros 2 jugadores, incluyéndose a sí mismo, porque se puede invitar a sí mismo, invita a otros 2 jugadores a la arena. Y el que diga que no quiere ir, pierde influencia. O sea, yo invito a un jugador, pues si él no quiere venir, pierde. Con lo cual se puede dar la cosa de que yo le digo, mira, si no me pagas dinero, te invito. Que no se dio en el juego, pero no se dio a nadie que llegara a pagar. Bueno, sí que me pagaron a mí una vez, ahora que me acuerdo, para no invitar. Pero claro, si por ejemplo, estamos jugando Bragder, Eloy y yo. Si por ejemplo yo invito a Bragder a los juegos y él viene y dice, voy a ir con mi gladiador este, saca un brutote de esos que tiene un cortacabezas, de esos que tiene burros ahí, Dices, este gladiador parece de Bilbao, ¿no? Bueno, pues ahora dices, venga, Eloy, como no me pagues, te invito, ¿no? Claro, dice, como me invite, al que me invite, a este le rajan, vaya. Entonces, claro, el otro te dice, no, yo te pago y así yo no me tienen ni que invitar. Entonces, claro, se dan situaciones un poco graciosas en ese tejemaneje que hay con el host. Porque el host, el que organiza el evento, tiene mucha, mucha toma de decisiones en este punto. Y luego ya viene lo que es el combate. El combate es un combate muy sencillo, cada uno tiene un gladiador, el gladiador tiene tres características: velocidad, defensa y ataque, y básicamente es un tiradados. O sea, te mueves, tiras los dados y ya viva la pepa. La cosa importante que tienes es que antes del combate hay una ronda de apuestas. Tú puedes apostar dinero, puedes apostar, gana uno, gana otro. Uno se lleva una herida grave, que es una herida cuando te bajan unas características bastante. O sea, es más allá de haber perdido cuando te bajan las características. Y otro que es la decapitación, que es cuando todo lo te dejan sin dados. Cada vez que te hacen una herida te quitan dados, si te dejan con uno o dos, pues estás herido. Y si te dejan con cero, pues estás decapitado. Entonces, claro, tú apuestas y depende de las apuestas, pues se pagan 2-1, tal, tal. Bueno. Y eso es básicamente todo el juego. Entonces estás haciendo todo el rato rondas de apuestas, organizar eventos, apuestas, organizar eventos y así peleas. Y claro, el juego fue muy gracioso porque empezamos la partida y empezamos y salió un burraco allí, un gladiador, que se lo llevó Bragden en la apuesta, en la puja, y empezó el tío a ganar, porque encima gana a favor. Cada vez que ese tío sale a la arena, gana a favor, gana fama. La verdad es que el juego temáticamente está muy bien porque los gladiadores van ganando fama, el público les quiere, te pagan dinero por llevar a tu gladiador a un evento. Incluso se puede hacer campeón, con lo cual no puedes hacer lo del pulgar arriba o abajo, que la verdad es que creo que no lo llegamos a hacer ni una sola vez, porque creo que de las 4 o 5 peleas o 6 peleas que hubo, creo que hubo 3 o 4 decapitaciones, con lo cual no hubo mucho de arriba y abajo. Una vez porque se nos olvidó, y otra vez ya ni me acuerdo por qué no se hizo. Pero básicamente llega un momento en el que dices, bueno, es que matar a ese, es que ni me interesa matarle con lo del pulgar arriba o abajo. Porque después de este, el host del evento puede decir, a este se le salva o no se le salva. Y al final, el Bragdon tenía un tío que era un burro, y me mató a mí, me decapitó a 2 tíos y me mató a otro. Yo estuve toda la partida sin gladiadores. Y luego hubo un momento de la partida en que yo ya llegué, y justamente jugando cartas de intriga y jugando dinero, llegué al final a tener 12 puntos de intriga. O sea, fijaros que el tema de los gladiadores importa bien poco, porque sin haber ganado ni un solo combate, me planté en lo que es el ganar el juego, el decir, bueno, juego esta carta de intriga, juego esta, a unos combos aquí me llego a 12 puntos de intriga. Y claro, el turno llega hasta el final, aunque tú llegas a 12 puntos, el turno llega hasta el final. Si alguien más llega a 12 puntos de intriga al mismo turno que tú, lo que se hace es una pelea de gladiadores entre los dos establos que tengan 12 puntos, el que gane, gana. ¿Qué es lo que pasa? Que mi gladiador era una porquería de esas, de gladiador inicial, que el burro ese que tenía Bragder le machacaba. Y el hoy tenía otro que era más burro todavía, que había salido, que también se lo había llevado en la puja, y eran los dos los más burros del mundo. Y claro, llegaron un momento en que dijeron, bueno, como es la última ronda y yo voy a ganar, pues vamos a hacer un combate, dijo Bragder, tú y yo, y peleamos a nuestros dos burros a ver quién gana. Y cuando ya estaba organizado el combate, le dije, mira, Bragder, te voy a decir una cosa. Si en vez de hacer este combate hubiera hecho un combate conmigo con un combo que se puede hacer, que ganas puntos de gloria y no sé qué, digo, podíamos haber empatado la partida. Ay, ya se puso de los nervios, empezamos ahí a jugar y al final llegó el burro que tenía Eloy, le cortó ahí el brazo al otro y le dejó hecho trizas. La verdad es que el juego de Spartacus este es un juego divertido, es un juego muy temático, es un juego con las mecánicas, pues por ejemplo el combate deja un poco que desear, pero bueno, le da el gustillo ese de decir, ahora te meto aquí, te pegas una pedazo de tirada de dados y te pego aquí un tajo que te rajo de arriba abajo, y al siguiente golpe a ver si te mato o a ver si solamente te da una herida o te corto la cabeza o qué, para ver cómo se pagan las apuestas, que es lo importante aquí, que es las apuestas. Y es un juego que a los tres que jugamos creo que nos gustó bastante, creo que es un juego bastante divertido. Lo que da pena es que el juego necesita no jugar la partida corta, sino jugar la partida por lo menos la intermedia, porque en esos cinco puntos de fama que coges, 5 puntos de notoriedad que coges, no te da tiempo a desarrollar apenas los gladiadores. Tienen muy pocos gladiadores, apenas te da tiempo a equiparle porque hay armas, hay tridentes, hay un montón de cosas que nosotros apenas no salieron en el juego, y la verdad es que al final del juego te quedas con ganas como decir, joder, si hubiera salido todo esto, si me hubiera dado tiempo a sacar un pedazo gladiador aquí, un establo, o hacer más peleas, o eso. Igual se te queda un poco el gusto. La verdad es que en 3 jugadores en ningún momento parece que, aunque no vayas a pelear, parece que te quedas fuera del juego, porque siempre estás con la apuesta, siempre estás con la emoción de ver quién gana, y estás con la risa de decir, a este le van a cortar la cabeza, y a este le van a decir culpable, a este le van a dar con el pulgar para arriba. A mí la verdad es que me ha parecido un juego muy, muy gracioso, muy entretenido. Creo que cuando salga la edición española, creo que merece la pena pillárselo. Y sobre todo seguro que se va a ver, porque estos juegos, la verdad, a la larga no se suelen vender aquí en España. Por eso, a la larga seguro que este juego va a salir rebajado y ese sería un buen momento para pillarlo. La verdad es que Spartacus, A Game of Blood and Treachery, y pedazo de juego, una risa que nos pegamos ahí cortando cabeza. Yo no corté ninguna y aún así gané la partida, pero vamos, también me reí lo que no está escrito. Bueno, después de tanto sangre y vísceras, que por cierto el juego tablero tiene una advertencia en la pegatina de que son solamente para mayores de 15 años y no sé qué, y en el juego no hay nada, ¿eh? No hay nada. O sea, hay lo que tú te quieras imaginar, que sí, que le cortas a uno la cabeza, vale, ya está, pero no hay cartas que sean especialmente sangrientas, ni cartas que... ni tías en bola, ni nada. Las esclavas están todas buenas, porque es lo que decía uno, joder, las esclavas están todas buenas, pues sí, es como la serie de Spartacus. Las fotos son de la serie de Spartacus esa, que yo no soy muy fan, pero bueno, he visto dos o tres episodios sueltos, pero que no hay nada de indecente, ni gore, ni nada de nada, vaya. En fin, después de tanta sangre y vísceras, nos fuimos a jugar al Snowdonia, que es uno de los últimos juegos estos que salió en Essen, del diseñador Tony Boydell. Y Snowdonia relata un poco la historia de un pueblo de Gales, Snowdon, creo que es, ¿no? Es que nos explicó él hoy un poco la historia del juego, porque por visto te vas a la página web del juego y te explican la historia. Creo que él mismo en su blog hizo una reseña y te explica un poco la historia del juego, que es un ferrocarril que querían construir al Snowdon desde el pueblo, y el dueño del terreno, no, bueno, yo no soy el Celacanto, así es que no me voy a enrollar mucho, el dueño no los dejaba, y luego al final, por no perder los turistas y tal, bueno, al final cedió, y gracias a eso incluso hay locomotoras en el juego que tienen el nombre de la mujer. Bueno, este es el resumen, el Celacanto resumido. Y lo que haces es, te pone al borde del tablero unas cartas con unas estaciones y unos sitios donde hay que cavar primero, quitar la gravilla y luego poner las vías del tren. Y básicamente el juego es un worker placement donde tú vas poniendo pues las tipificaciones de cavar, de coger materiales, de transformar los materiales en el metal, transformarlo en vías de tren, luego otra acción que es poner la vía de tren, otra acción que son los eventos aleatorios que hay, las cartas de eventos aleatorios, etcétera, etcétera. Típico juego de colocación de trabajadores. La cosa es que Tiene una mecánica, que es que todos los materiales salen de una bolsa. Entonces tú coges se reponen 9 materiales todos los turnos. Ahora tú sacas 9 materiales y ahí salen unos cubitos blancos, que son unos cubitos de eventos. Y esos eventos son cosas que van a ir pasando. Y las cosas que van a ir pasando es que no estás... Esto es un poco como el ¿cómo se llama esto? El de los pilares de la Tierra. No estás tú solo construyendo el ferrocarril. Pues igual que en los pilares de la Tierra, no estás tú solo construyendo la iglesia, sino que tú haces unas acciones... Y igual luego estás planeando decir, bueno, voy a coger material, voy a fundir el metal y luego al turno siguiente voy a construir la vía. Y ahora llegan los eventos, y en los eventos es, llegan los obreros y construyen todas las vías que puedan y cavan todos los lugares que puedan. Entonces, claro, si tú tenías planificado ir a cavar y a construir las vías, pues ya te han fastidiado porque han venido los obreros, los PNJs, por decirlo en plan rolero, y han construido pues un trozo del trayecto y tú no puedes hacer nada. Dices, bueno, pues tengo los materiales, no es que me hayan fastidiado totalmente, pero claro, es un poco el regusto malo que se te queda, por lo menos lo que se me queda a mí cuando estás jugando el juego, que el juego no es un juego, una estrategia súper profunda, sino es lo que denominamos el programa anterior los super filler estos de 45 minutos que tienen estrategia y tienen su tal, pero claro, luego tienen una parte que es más ligera, que es más aleatoria. Es decir, si tú vas a hacer un plan de construir unas vías y te fastidian las vías, pues ya no las construyes. Tú, por ejemplo, al final del juego decías, bueno, es que si sale el evento de construir las vías, el juego se acaba. Y si no, pues yo puedo construir las vías y cumplir los objetivos de las cartas que tengo. Y me dan tantos puntos. Tiene mecánicas muy chulas el juego. Tiene una mecánica de cómo añadir otro muñeco a... O sea, tú empiezas solamente con dos muñecos. Puedes hacer dos acciones. Pues si quieres añadir un tercer muñeco, hay una mecánica que tienes que comprar un tren y pagar carbón todos los turnos. Y entonces el tío sale del pub, esto es muy gales, sale del pub y el tío te ayuda y hace una tercera acción. Entonces al principio del juego todo el mundo hace dos acciones y a mitad del juego todo el mundo normalmente hace tres acciones porque todo el mundo se ha comprado la locomotora. Y ya lo que intenta, el tablero se vuelve mucho más colapsado porque ya hay huecos donde no entra. Y hay otra de las mecánicas graciosas que entra en juego, que es que tú tienes que ir, hay un tío que es el agromensor, le llamaba este, un tío con un prismático que tiene que ir subiendo a la cima y tiene que ir de estación a estación. Hay una acción que es, tú pones ahí y el tío pasa de una estación a la siguiente. Y cuando llega a la estación de arriba del todo, pues te da cada vez más puntos de victoria. Y son unas típicas acciones esas que dices, va, no tengo nada que hacer, pues venga, le subo al tío un paso y me da más puntos de victoria. Bueno, pues yo hubo un momento en que ya me encontraba en el juego que veía que no tenía cosas que hacer, que veía que me pisaban todas las acciones o que había acciones que digo, ¿para qué voy a poner aquí si no voy a coger material, no me vale para nada, no voy a construir la vía? Bueno, pues subo al agrimensor este, le subo una casilla. Total, que al final la partida, el muñeco mío llegó arriba al todo de la montaña, que te da 21 puntos de victoria, y gané yo la partida, pues eso, pues no, 90-85, una cosa así. ¿Por qué? Porque había subido el tío hasta arriba del todo de la montaña. Con lo cual, al final, se te queda un poco el regusto de no puedes controlar todo, pero es un juego muy majo para la duración que tiene. No podemos pedir una cosa de estrategia súper profunda y matemático en ese tiempo, porque no da un desarrollo. Pero la verdad es que es un juego muy divertido. La parte del que vas construyendo por el exterior del tablero está muy logrado. Las acciones están todas muy bien. La verdad es que es un juego muy redondo, visualmente muy... muy de eso que lo ves y dices, me gusta, ¿no? El aire así del estilo de Gales y tal, y los muñecos así un poco con todos los dibujos. Está todo muy bien, pero no es un juego que me haya emocionado. Yo creo que esperaba un poco más. Había leído unas cosas en la BGG que estaba muy bien, que tal, que era... Pero es un worker placement más con un toquecito de azar así un poco raro y un tema bastante divertido, que en vez de hacer construir ferrocarriles de... O sea, esto es como cuando pones una casilla en el Age of Steam, pues esto es todo el juego. Es construir el trocito ese ferrocarril. Aún así, un juego recomendable, ¿eh? Yo si podéis jugarlo, la verdad es que lo recomiendo. Que por cierto, para esta partida cambiamos de jugadores y fuimos... Eloy nos dejó y se unió Biblio en la partida. Fuimos Biblio, Bragder y yo. A Bragder tampoco le hizo mucha gracia la Snowdonia. Ya digo que es un típico Eurogame con... Tenía algunas mecánicas chulas, como las que he explicado, como la del tiempo, el tiempo que iba cambiando. De repente se llovía y se podía hacer menos trabajos. Pero vamos, tampoco era una cosa espectacular, vaya, no sé. Últimamente los Eurogames, me gusta jugar a Eurogames, pero no sé, no, les veo... Claro, juegas al Spartacus este, donde estás cortando cabezas y tal, y con los esclavos y ahí y tal, y emocionado, y de repente te pones en esto a construir un ferrocarril y te quedas un poco así como soso, ¿no? Bueno, ya para rematar la jornada, una cosa muy cortita que jugamos, que fue un prototipo que tengo yo de un juego nuevo, bueno, que si todo va bien, espero sacarlo para el año que viene, porque este año no creo que me... Con lo vago que soy yo, no creo que me dé tiempo. Es un juego de... Está basado en el XCOM, ¿no? En la serie de juegos de ordenador de XCOM, que ahora han sacado una nueva versión. Y bueno, un poco las mecánicas más chulas que estoy intentando hacer es un mazo. Creo que ya he hablado de este juego, ¿no? Un mazo de los aliens salen en un mazo. Sale un mazo y van saliendo cosas. Una mecánica deck building, pero es solamente el mazo de los aliens. El mazo, van pasando eventos, van saliendo ataques, van saliendo misiones. Y luego hay un pequeño despliegue en un mapa táctico. Y luego cada jugador lleva su base. Tienes que hacer tu base, pues coger, hacer autopsias a los... Matas a un alien, le haces autopsia, a partir de entonces tienes más dados para combatir contra ese tipo de alien. O si le matas de una determinada manera, el alien no se muere, sino que le puedes llevar a una jaula que te has tenido que construir en tu base, una celda que has tenido que construir en tu base, y luego puedes destriparle allí, puedes venderle, puedes sacar dinero por él, etcétera, etcétera. Habrá que intento hacer un poco las mecánicas que sean un poco con las del videojuego, sobre todo que es la parte... Porque yo jugué al Target Earth ese de Generation de Genex y no me gustó mucho porque no había una parte de combate táctico como había en el XCOM. Y aquí intento un poco que haya un minijuego con una especie de colocación de los setas tipo Carcassonne, donde hay un minijuego táctico y donde te pueden matar a los tíos. A mí, por ejemplo, en la partida que jugamos de prueba, jugamos una partida de 40 minutos o algo así, en la partida de prueba que jugamos me mataron a un tío, pero bueno, no pasa nada, sale otro soldado y ya está. Lo que pasa es que pierdes el material, etcétera, etcétera. Pero siempre intentas hacer un poco el juego táctico, que sea un poco interesante y un poco la parte estratégica de la base, de construir tu caza, de ir desarrollando tecnologías, puedes construir fábrica, vas haciendo tecnología, vas haciendo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el juego por ahora tiene algunos puntos que hay que darle con el cincel gordo todavía, y luego a ver si para el año que viene, por eso digo, ya empezar a darle un poco con el cincel pequeñito y poquito a poquito intentar sacarlo. Pero vamos, no es un juego que vaya a salir pronto porque hace falta mucho playtesting. Es un juego bastante complejo, la verdad, creo que es un juego de los más complejos que he hecho nunca. Y bueno, si todo va bien, pues espero para el año que viene. Si no, pues ya veremos. Bueno, y acabo. Antes de acabar, voy a recordaros que este mes es el Nagademon, que es el National Game Design Month, el mes de diseño de juegos nacional. Que bueno, nacional supongo que será de cada país, porque esto lo hacen en todo el mundo. Y te puedes apuntar, básicamente es una especie de actividad donde tú en este mes tienes que diseñar un juego, jugarlo y hablar de la experiencia. yo por ahora lo único que he hecho ha sido, los que vayáis al blog de vez en cuando lo habéis visto, es una pequeña aventura de estas Parsely, de estas de abrir puerta, girar llave, y está totalmente inspirado en las aventuras de Indiana Jones, de los video, de las videoaventuras que había en los años 90, de las que a mí me gustaron mucho, porque como dije un poco en el blog, voy a repetir un poco lo mismo por los que no lo habíais leído, lo que me gustaba mucho de esas aventuras era, por ejemplo, la aventura de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, me encantaba, porque era una especie de continuación de las historias de Indiana Jones, y eso siempre te gusta, sobre todo porque después de la trilogía que hay, ¿no?, siempre te gusta ver un poco más la historia del Indiana Jones. No ver lo que hicieron luego con la cuarta película, fue una cagada, sino ver un poco la continuación de un personaje que te gusta. Y sobre todo me gustaba también la de Indiana Jones y el Santo Grial. ¿Por qué? Porque cogían cosas del juego, de la película, las metían en el juego y luego te cambiaban cosas, o te hacían puzzles añadidos, o te hacían puzzles diferentes, o tal. Y claro, estaba muy divertido porque tú estás en la aventura que has visto en la película y estás metido ahí totalmente en el tema, y hay puzzles que te cambian, unas palancas que tienes que girar. Pues un poco lo mismo es lo que estaba intentando yo con eso. Y aunque es una la verdad es que es una actividad que lleva bastante tiempo, intenté recrear lo que es una de mis escenas favoritas, que es la primera escena de En busca del arca perdida, la de que entra en el templo, coge el este. Y también un poco motivado por el tema de que le estaba hablando el otro día a un chaval de Indiana Jones y no había visto la película. Digo, qué lástima que haya una generación de gente que no ha visto la película y no les interesa. Y bueno, pues como a la nueva generación no les interesa nada de esto, digo que sería interesante que alguien que tuviera acceso un poco a este tipo de gente que son más jóvenes, pues chavales de 15, 17, 18 años que nunca han visto la película, meterles el juego para ver lo que piensan que puede pasar, porque hay una escena dentro del juego, no voy a destripar nada, no os preocupéis, hay una escena dentro del juego de Parsley que tienes que hacer un poco lo mismo que Indiana Jones, que es coger el saco de arena y ponerlo sobre el ídolo así y girar, ¿no? Que eso, cualquiera que exista en este mundo que merezca la pena hablar con él, ha visto esa escena y sabe de qué va. Bueno, pues está un poco, tienes que hacer una cosa un poco rara en el juego, pero si no has visto la película jamás, esa escena no la vas a poder hacer en el juego. En fin, no me enrollo más. Si queréis, os vais al blog, el tableropodcast.blogspot.com, lo podéis bajar allí. ¿Tenéis alguna duda, sugerencia, feedback, lo que sea? Estoy aquí. Espero que no os haya sido muy corto el programa. Para la próxima tendré que pinchar el Celacanto para que se alargue más, que si no me toca a mí contar rollos raros. Nada más, me despido. Adiós.